Alfredo Castillo, presidente de la CONADE, pide disculpas por haber llevado a su pareja a los Juegos Olímpicos de Río y asegura que su renuncia está sobre la mesa. Corte Interamericana advierte que México enfrenta grandes retos en materia de derechos humanos. Servicio de Administración Tributaria investiga a 21 funcionarios de la administración del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por supuestos despojos en aquel estado. Se amparan exfuncionarios y colaboradores del gobierno de Javier Duarte en Veracruz contra cualquier orden de privación de la libertad. Hay 500,000 niños con sobrepeso u obesidad en la Ciudad de México, advierte la presidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, Nora Arias Contreras. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.